Dándole a la Singer trabajaba la modista. Peda pedaleaba esperando a su taxista. Ella le alisaba el cuello en la camisa y él le tocaba las bocinas al llegar, cuá, cuá. Le tocaba las bocinas al llegar, cuá, cuá. Todos los domingos se veían en una fuente. Él se presentaba con chamarra diferente. Ella le alisaba el cuello en la camisa y él tocaba las bocinas al llegar, cuá, cuá. Le tocaba las bocinas al llegar, cuá, cuá. Un día él le dijo, no te puedo dar ni cuelga, porque el sindicato ha empezado a nueva huelga. Y si la ganamos, vamos a casarnos, ¿eh? Y te toco las bocinas al llegar, cuá, cuá. Y te toco las bocinas al llegar, cuá, cuá. Pero ella misma vio cuando los cinco granaderos a su pobre viejo lo llenaron de agujeros. Y cuando la vieron sola y bonita los otros compañeros de él, ¿ya la viste? Está buenota todavía. ¡Le llegamos! Le tocaron las bocinas al pasar, cuá, cuá. Le tocaron las bocinas al pasar, cuá, cuá. Hoy nadie se acuerda de la muerte del taxista, pero ahí en su Singer lo recuerda la modista. Cuando llora el niño, ella se acuerda cuando el padre de él, ¡ay, viejo!, le tocaba las bocinas al llegar, cuá, cuá. Le tocaba las bocinas al llegar, cuá, cuá. Dándole a la Singer trabajaba la modista. Peda pedaleaba esperando a su taxista. Ella le alisaba el cuello en la camisa y él le tocaba las bocinas al llegar, cuá, cuá. Le tocaba las bocinas al llegar, cuá, cuá. Le tocaba las bocinas al llegar, cuá, cuá.